honor poder poner a Donald Trump en la cima esta noche con 89 delegados. Felicidades, papá, te queremos. Kasich. 6 votos para Kasich, tiene 9. 89 votos Donald J. Trump. Y ella lo ven, CNN proyecta, ya Donald Trump gana la candidatura del Partido Republicano a la presidencia. Juntos hemos llegado a unos resultados históricos, con el mayor número de votos en la historia del Partido Republicano. Este es un movimiento, pero tenemos que ir hasta el final. Estoy muy orgulloso de ser su nominado para la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump es oficialmente el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Esa es la noticia de esta noche y de eso queremos hablar. ¿Cuántas cosas hay que decir de este anuncio? Bueno, ya se anticipaba, desde luego, todo se perfilaba en esta convención republicana a que sucediera lo que sucedió. Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca. José Luis Valdés Ugalde, nuestro invitado nuevamente esta noche para hablar de este tema. Hemos seguido contigo, José Luis, todo este proceso y no podíamos no invitarte hoy. Gracias, Carmen. Hoy, que es el día donde ha sucedido lo que hace no tanto tiempo parecía inimaginable. Sucedió. Así es. ¿Y qué piensas? Bueno, era inimaginable, pero era realista pensar en que podía y sería viable la candidatura de Trump, considerando lo débil que estaban los otros candidatos, debido al hecho de que habían debilitado la estructura del partido y le permitieron un espacio a un outsider, a una gente de fuera, para irrumpir de una manera tan brutal, hay que decirlo así, tan brutal, en el debate interno. Esto tiene antecedentes. Los antecedentes, hay gentes que le llaman a esto el partido, los patriotas en silla de ruedas. ¿Sí? Patriotas en silla de ruedas. ¿Sí? O sea, si tú te fijas en los discursos del día de hoy. Por otro lado, bueno, qué bueno que Trump ganó, porque ya el proceso terminó finalmente, la expectativa ya no la tenemos, no tenemos la incertidumbre, más bien ya sabemos que Trump puede ser el candidato y probablemente, y muy probablemente no vaya a ser el presidente, ¿no? Entonces, lo que digo es que, te voy a explicar por qué, por la misma razón por la cual su candidatura se explica. La candidatura de Trump se explica por el debilitamiento estructural de un partido que se introduce dentro del partido. Es decir, el Tea Party toma el partido a partir de la elección de Obama, en una crisis de estructura muy fuerte a partir del legado de Bush, que ahora todos critican la guerra, critican el manejo de la... Pero están olvidando que el 2003, antes de 2001, 2002, fue fundamental para explicar la crisis que hoy tenemos en Irak y la crisis que tenemos con ISIS, ¿no? Es decir, George W. Bush, hoy en desgracia, junto con toda su familia, por cierto, no asistiendo al evento, hacen que ese partido se desmorone y llegue Obama, un candidato original, negro, afroestadounidense, con ideas modernas, joven, vital, etcétera. Y esto no lo pueden resistir los patriotas en silla de ruedas. Y en ese momento toman el partido, el Tea Party, y se convierten en obstruccionistas prácticamente en todos los frentes decisionales desde el Congreso, frente a las políticas del presidente, llámese de salud, llámese de presupuesto, educación, política exterior, migración. Entonces hoy tenemos en ese debilitamiento, en ese contexto, la entrada de un candidato con fuerza, con una habilidad tremenda, con una inteligencia discursiva, hay que decirlo, y de retórica bastante fuerte, con mucho dinero, representante de los intereses de la élite estadounidense por excelencia, y les pone, no a todos, porque no todos están de acuerdo con su postura, en charola de plata algunas de las propuestas que estarían pensándose desde el 2008 que Obama es electo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay una escisión dentro del partido, lo vimos ayer, y esa escisión me parece... Las grandes ausencias, ¿no? Las grandes ausencias. Me sorprendió mucho Bob Dole, porque Bob Dole fue uno de los primeros que dijo, es un veterano de la política, que Trump no iría. Mira, pero no fue Bush, no fue Kasich, no fue... Giuliani fue el personaje más de más alto nivel. Giuliani fue el de más alto nivel, y hoy Christie, el gobernador de New Jersey. Y Giuliani, pues claro, Giuliani ya tiene un hueso seguramente ahí muy importante. Esta comisión antiislámica o no sé, islámica que formó y que está formando o estaría formando Trump, él la encabezaría como un buen policía que ha sido desde el momento en que fue el alcalde de Nueva York, muy exitoso, por cierto, en ese tema de la seguridad. Pero no tiene, como se dice en inglés, big shots. Trump no tiene personajes de calidad. Si tú te fijas, los discursos han sido discursos vacuos, discursos en donde, claro, se han lanzado sobre Hillary, lo cual es correcto porque eso es la estrategia de cualquier político. Sí. Pero no han planteado cuestiones sustantivas sobre temas que son fundamentales. Esperemos ver mañana y el jueves qué se dice de la economía, qué se dice. Pero en seguridad es muy frágil el proyecto. La recuperación del poder estadounidense en el mundo de esa manera tan brutal como la perdió el propio Bush me parece poco realista. José Luis Valdés Ugalde, déjame presentar el envío que hace Juan Carlos López. ¿Nos da tiempo de presentarlo? Vamos al corte. Nos da tiempo de presentar a Juan Carlos López, que ha seguido paso a paso toda esta convención republicana en Cleveland y nos presenta esta información. Adelante, Juan Carlos. Segunda noche, y fue una noche clave, porque ya Donald Trump es el candidato a la presidencia republicano, Mike Pence el candidato a la vicepresidencia. Lo que viene ahora es que acepten en una formalidad, en un discurso, lo que ocurre. Y cómo se dijo, se anticipaba y se hablaba de la estrategia de los opositores para impedir que Trump fuera el candidato, pero no se dio. No hubo mayor obstáculo, logró fácilmente superar los 1.237 delegados, algo que dice se propuso hace un año, derrotó a 16 rivales, es ahora el candidato republicano a la presidencia. Sus hijos fueron algunos de los participantes también, Chris Christie, un antiguo fiscal, ahora gobernador de Nueva Jersey y rival de Trump, ahora aliado, quien presentó, dijo él, el caso como fiscal de cómo se puede procesar a Hillary Clinton, porque asegura que no son los republicanos quienes la descalifican, sino que es ella misma por sus actos. Segundo día de una convención llena de polémica, el discurso de Melania Trump con plagio del discurso de Michelle Obama, la falta de disciplina que señalan algunos estrategas de Donald Trump al no seguir la línea de su campaña, y la expectativa sobre lo que pueden traer miércoles y jueves, días de discursos, días clave en los que se anticipa que el miércoles Mike Pence acepte la candidatura a la vicepresidencia y el jueves sea Donald Trump ya quien cierre ese proceso y sea no solo el candidato republicano a la presidencia, sino el líder de ese partido para este proceso electoral. Juan Carlos López, CNN, Cleveland, Ohio. Bueno, pues esto es. Gracias a Juan Carlos López por esta información desde Cleveland, en Ohio, con esta convención republicana. Y bueno, platicábamos ahora también viendo estas imágenes, la familia de Trump. ¿Qué cosa lo de la esposa de Trump y su discurso que se ha revelado que hubo un plagio a Michelle Obama? Sí, traemos aquí los párrafos, ¿verdad? Todo el mundo los leyó seguramente entre nuestro público. Es una cosa fuerte eso. Es una cosa fuerte porque habla, en mi opinión, del poco cuidado que desde hace un tiempo tienen los coordinadores de campaña del propio Trump sobre los contenidos y el manejo de la diplomacia política con la prensa, por ejemplo, a quien ha golpeado, con sectores de opinión críticos a quien ha rechazado el momento en que le cuestionan posturas, mujeres, hispanos o afroestadounidenses. Entonces yo creo que esto es el resultado. ¿Y qué pasó ayer? Cuéntanos bien. Pues es el resultado de un error. Melania Trump se lanza un discurso, en mi opinión, muy cursi, un discurso muy vacío, un discurso, pero donde reivindica algunos temas como la unión de la familia, la importancia del hombre bueno, la importancia de mantenerse con los valores morales altos y demás. Pero resulta que leyendo el discurso es prácticamente el mismo discurso que Michelle Obama hizo en 2008 en la Convención Democrática cuando postularon como candidato a su marido. Este es un párrafo y hay otro más. Entonces, ahí es un descuido de los asesores y de los escritores de textos, de discursos, y por un lado. Descuido es un piropo de tu parte. Es algo más grave que un descuido. Ahora, ella hizo una declaración ayer que me pareció muy interesante. Dijo, le preguntaron, ¿usted practicó? Y dice, no necesito. Yo solamente lo vi un poquito, leí algo y ya. Es decir, no está hablando de que tenemos aquí a un cuerpo, digamos, de centro político, digamos, en el Partido Republicano, representado por los Trump, que no tienen idea estratégica, salvo la que tiene que ver con el concreto de Nueva York. la gran obra de la, del desarrollo urbanístico, digamos, a base de construcción de edificios. No tenemos, y una idea de la política que tiene que ver con el manejo de los negocios que Trump ha tenido como responsabilidad central desde que su padre le hereda. Pero este tipo de detalles no los comete un político profesional, no los comete un equipo profesional de gente. Entonces, frente a la crítica que le hacen a Hillary, que hoy ya se convirtió prácticamente en el... Por los correos electrónicos. Por los correos electrónicos. Que ese es otro tema también. Ese es otro tema muy crítico para Hillary. Mucho más grave que eso. Es grave el plagio, pero en este caso estamos hablando de seguridad nacional. De descuidos. De descuidos serios que no que implicaron rompimiento de reglas dentro del reglamento del Departamento de Estado, pero no violación de la ley. Uh-huh. Sin embargo, esto la ha dejado con una imagen muy debilitada frente a Trump hasta el momento. Pero de todas maneras, soltar la información de máxima seguridad y de primer nivel a Trump, en estas condiciones en las que tú tienes un manejo tan poco serio de la política interna de tu propio partido, bueno, lanzas a tu mujer por delante en prime time a que haga un discurso a tu favor y resulta que plagia a la primera dama de Estados Unidos, a quien odian. Pues entonces ahí el problema es que hay un efecto boomerang en este momento contra los Trump a partir de esto. Muy fuerte. Muy fuerte porque se metió un autogol. Sí, tremendo. Es increíble. O sea, era la principal oradora, era el centro de atención, la irrupción de la esposa de Trump ayer. Pero lo interesante es que filosóficamente se inspira en la primera dama de Estados Unidos, quien supuestamente junto con el marido... Desde que son es adversarios electo, políticos. No solo son adversarios, no tienen derecho a existir como pareja presidencial y no tienen derecho a ocupar la Casa Blanca por el hecho de ser negros. Y esto Trump lo cuestionó desde el principio cuando exigió el acta de nacimiento y también lo condenó a muchísimas cosas, entre otras a no ser cristiano, sino ser musulmán y una serie de acusaciones, la de comunista incluido, que ha dejado más mal parado a Trump que nadie. Entonces, es paradójico, ¿no? Paradójico, sin duda. José Luis, déjame hacer una pausa. ¿Podemos irnos a la pausa con ese fragmento precisamente del momento que estás analizando? Barack y yo fuimos criados con muchos de los mismos valores. Desde muy joven, mis padres me inculcaron los valores. Que tienes que trabajar duro por lo que quieres en la vida. Que tienes que trabajar duro por lo que quieres en la vida. Que tu palabra es tu compromiso y haces lo que dices que vas a hacer. Que tu palabra es tu compromiso y haces lo que dices y cumples tu promesa. José Luis Valdés Ugalde, estamos en un punto muy importante en esta contienda por la presidencia de los Estados Unidos. El señor Donald Trump ha logrado finalmente convertirse en este candidato oficial a la Casa Blanca. Y bueno, pues con todo un conjunto de críticas, una sorpresa de este proceso que ha tenido lugar en los Estados Unidos. Decías hace rato que ibas a explicar por qué ganó la candidatura y que también ibas a explicar por qué iba a no ganar la presidencia. La primera parte me parece que ya le expliqué cuando hablé del debilitamiento del partido. Él forma parte de un movimiento conservador relativamente nuevo, al que no pertenece, no tiene una carta credencial de presentación lo suficientemente sólida frente a los conservadores puros en el Partido Republicano, y es por eso que tiene mucha oposición entre los moderados que toman en serio el asunto del conservadurismo, toman en serio el partido de Lincoln, pero también el partido de Reagan. Fíjate, tenemos dos referentes muy interesantes. Reagan por un lado y Trump por el otro ahora, ¿no? No, pero bueno. Pero bueno. Bueno, pero Reagan es un caballero al lado de este señor que nos está asustando toda la humanidad completa con su candidatura. Entonces, eso ocurre cuando inicia hace un año la candidatura. Él aprovecha el espacio, el vacío dejado, el debilitamiento estructural del partido y aprovecha la oportunidad y entra. Es un hombre que huele las oportunidades de una manera brutal. Pero por el otro... No se le podrá negar. No se le podrá negar. Tenemos datos duros que son interesantes. Uno, un 78% de mujeres, un 85% de hispanos, un 86% de afroestadounidenses y población madura de votantes de 50 para arriba estarían votando en contra de Trump. ¿O a favor de Hillary? A favor de Hillary. Okay. A favor de Hillary y no por Trump. Ok. tenemos... Sí, más bien a favor de Hillary. A favor de Hillary. Serías a favor de Hillary, exactamente. Una decisión explícita ya, declarada, por parte de muchos republicanos. Bueno, perdón, sí tienes razón también. ¿Habrá quien vote por Hillary por votar en contra de Trump? A eso voy. Hay varias razones por las cuales vota alguien por alguien. Dentro del Partido Republicano, inclusive. Uh-huh. Gente que ha declarado de manera expresa... ¿De veras llegarán a eso? Que yo sí creo que van a llegar muchos de ellos. ¿Republicanos votando por Hillary? Republicanos votando por Hillary, tanto políticos prominentes del Partido Republicano como los Bush, que probablemente odian a Hillary, pero no les va a quedar de otra más que votar. Ya se opusieron de manera muy clara. Y base social que está inconforme con el manejo y la manipulación y la retórica demagógica que Trump ha utilizado, la misoginia, el discurso divisionista, racista. O sea, todo lo que en este momento quieren ocultar con los discursos en el Partido Republicano es lo que hizo Trump durante un año, lo que le permitió a Trump ser Trump. Hoy, como presidente, como candidato electo, para candidato nominado del Partido Republicano. Tenemos datos, por otro lado, interesantes. 19 estados duros del Partido Demócrata le darían aproximadamente 245, 246 votos de los 270 electorales que requeriría el Partido Demócrata para ganar la presidencia. Solamente le quedaría Florida, que ahorita está en empate técnico. Uh-huh. ¿Sí? En cambio, los partidos, los republicanos tienen 13 estados que han votado duro desde el 92 por Partido Republicano, que no les permite ni siquiera llegar a los 180 votos electorales. Eso según datos de Washington Post recientes. Uh-huh. Y ahora tenemos uno de hoy, del New York Times, que habla de las posibilidades de Hillary sobre Trump de ganar. Uh-huh. 76 sobre 24. Y esto es, tiene muchísimos, es una cantidad de especificidades, de variables en la encuesta muy complejas como para explicar aquí en el breve tiempo que tenemos, pero está hablando ya de que a partir de lunes, sobre todo, que empieza ya la guerra final cuando el Partido Demócrata concluya la semana entrante uh-huh. su convención y nominen a Hillary Clinton con la unidad de Sanders y todas las fuerzas que son muy interesantes. Ahí hay un sector de jóvenes muy fuerte, un sector juvenil muy importante, que fue el que le dio la presidencia a Estados Unidos, sobre todo en su segundo periodo, nos permite pensar que estos datos son creíbles. Yo sí creo que así como en la propia convención republicana, los propios republicanos en el segundo día se han dado el autogolpe más espectacular que yo conozco en la historia de las convenciones, ¿qué va a pasar durante la campaña si estos errores técnicos y también de fondo se siguen cometiendo de una manera constante y se siguen diciendo tontería y media? ¿Cuál va a ser el discurso de Trump que lo distinga del discurso de Trump candidato en las primarias, que le permitió tener 11 millones y medio de votantes frente al padrón de 180, 200 quieres de millones de estadounidenses que estarán dispuestos y puestos a votar? ¿Cuál sería su discurso? El primer universo eran 11 millones. 11 y medio que convence. Y les convenció. Con un discurso. Y ahora va por la... contienda principal, por la presidencia misma. Claro. Ahí son cuántos millones? Estamos hablando de un censo de padrón de 200, de 200, entre 230 y 200, el censo de 200 de 2012 era de 235. Uh-huh. Por tanto, y una participación de 180 millones. 180, si mal no recuerdo. Calculemos que en este momento se mantenga 180 o incluso 190 millones de votantes que participen debido a lo candente que esta elección ha resultado y el atractivo que supone impedir que haya una presidencia de estas características. Por eso yo digo, el discurso, por más que lo cambie Trump, ¿qué tan creíble va a ser y qué tan fácil va a ser que lo perdonen los hispanos, que lo perdonen las mujeres? Hablando de perdones. ¿Qué semana de perdones, están, no? Están de moda en México, ¿verdad? En México, hablando imagínate nada más. Por la Casa Blanca. Bueno, esto ya es demasiado, ¿no? Acá es por llegar a la Casa Blanca. Oye, ¿no? Aquí mejor reír que llorar, ¿no? Mejor reír que llorar. Porque ya, ¿qué vamos a hacerle? Hay que divertirse, pero hay que analizar seriamente las cosas. Es muy serio todo. Lo de México, el perdón de México y el de allá. Es muy serio. Sí. Perdón de México. Sí, esto nos causó gracia por la coincidencia, pero. Lo de ¿no? la Casa Blanca y el perdón de Peña Nieto es muy serio. Tiene pendientes entonces Trump muy serios, que dejó una cola muy larga que dejó durante la primaria. Sí. Entonces hay sectores de población, las mujeres le perdonarán el discurso misógino, anti-gay. ¿Y lo puede cambiar? Bueno, yo... A ver, ¿qué pronóstico tienes? Tú haces análisis prospectivo. ¿Qué debería, entre comillas, hacer Trump si busca realmente la presidencia? Mira, Trump es un personaje, en mi opinión, patológicamente muy complejo. Me parece que es un tipo enfermo, un tipo que tiene... ¿Tan así? Es un psicópata, es un tipo... mira, hay que ver el análisis que hizo Juan Ramón de la Fuente en su artículo del Universal sobre Trump y el perfil psicológico. Muy bueno. Muy buen análisis. Psiquiatra y rector de la UNAM. Psiquiatra y rector de la UNAM y un personaje de la vida pública que conoce muy bien la política también. Habla de que es un tipo desequilibrado, es un tipo impredecible. Trump es un personaje de la política que hace lo que quiere, no le hace caso a nadie, él es su propio asesor. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede pasar que Trump se comporte a la altura, y mantenga un discurso moderado, correcto, pero ante las primeras provocaciones que vengan de Clinton, del campo de Clinton, de Sanders, la nueva o nuevo... Que desde luego lo van a provocar. Después de la pausa, seguimos. Sí. ¿Qué tipo de provocaciones y qué esperas para las campañas formales? Después de la pausa, regresamos. A ver si... Entramos en la parte final del programa. Regresamos en el análisis de esta candidatura oficial de Donald Trump a la Casa Blanca, a la candidatura republicana por la Casa Blanca. Volvemos. Cada deportista tiene una fascinante historia por descubrir. ¿Cómo invierte su dinero? Y Elizabeth Pérez lo tiene todo para hacerlo. Te pone el ticket. Triunfadores del deporte, el sábado en CNN. El mayor riesgo de Gran Bretaña es estancarse y no hacer nada. Mi meta es servir a la humanidad. La música y los deportes unen a la gente. Los estadounidenses deben ir más allá de redimir, deben actuar. Tú conoces sus nombres y ellos el de ella. Señor presidente, gracias por acompañarnos. Amanpour, el sábado, en CNN. Y ahora, regresamos a nuestra programación. Bueno, entramos en la parte final, José Luis Valdés Ugalde. Bueno, pues estamos frente a un proceso electoral sumamente interesante, por decirle de alguna manera, este el de los Estados Unidos. Y bueno, vendrán fases, vendrán momentos importantes, este es uno de ellos. ¿Qué sigue en el tema demócrata, en el tema republicano? ¿Cuáles son los pasos a seguir hasta llegar a la decisión final? Bueno, yo creo que por parte de los candidatos mantener la cordura lo más posible. Bueno, ahí te quedaste hace un momento con lo que tú dices, las provocaciones que habrá de Sanders, de Clinton para Trump, y eso puede hacerle perder un intento de moderación que a lo mejor se le ocurre de hacer. A lo mejor tiene intención de hacer, pero como es impredecible, me parece a mí que Trump tiene la piel muy sensible. Y curiosamente Hillary, por más crisis que ha confrontado, muchas de ellas muy justas y legítimas y otras no tanto, tiene una piel mucho más gruesa, tiene más experiencia y temple como política. Eso no se lo puede negar nadie. Sí. Entonces yo creo que las provocaciones de los demócratas a partir del lunes en contra de Trump sí lo van a desequilibrar. Vamos a tener no precisamente una campaña muy, muy limpia, va a ser una campaña complicada y sucia. Ruda. Y va a haber de todo, van a sacar absolutamente todo, pero yo sí ¿en qué creo, estás pensando de todo? Pues estoy pensando en que haya secretos y algunos esqueletos todavía que no salen del closet. ¿De un lado y del otro? De un lado y del otro. Uh-huh. En el caso de Hillary ya no pueden salir más. Ya conocemos todos, desde los encuentros de Bill Clinton, con aquellos encuentros lejanos del tercer tipo, ¿verdad? Y lo de Hillary actual como secretaria de Estado. Pero Trump más bien tiene, yo creo que muchas más cosas que esconder, por ejemplo, sus vínculos con la mafia italiana, cuando en los tiempos de la construcción de las grandes edificaciones en Nueva York. Hasta aquí nos quedamos con esta última parte que es fuerte y que habremos de hablar de ella más adelante, si nos lo permites. Por lo pronto se acabó el tiempo. Gracias, José Luis, gracias, por estar aquí, Carmen, qué gusto. En este momento de la historia, en donde un personaje como Donald Trump se hace candidato oficialmente de los republicanos a la Casa Blanca. Gracias por permitirnos estar con usted. Buenas noches, hasta mañana, que descanse.